trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por no quedarme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama... La Hora del 14 Bis. Virginia Corol, anunciando el nombre del programa, quien les habla, Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de comunicación de la CTA Posadas, les damos la bienvenida a este humilde espacio desde el cual tratamos de informar y formar en el mejor sentido de la palabra en todos los temas que tienen que ver con los trabajadores, desde la óptica, por supuesto, de los trabajadores. ¿Cómo estás, Virginia? Bien, muy bien. Ay, perdón. ¿Cómo te trata el frío? Eso te iba a decir. Con alguna dificultad por el clima. Sí, te maltrata la garganta un poco el frío. Te entra... Sí, todo en general. Aparecen las alergias. Sí. Pero bueno, está bueno. Está pero firme, bueno. Firme acá en la militancia, en la lucha, en la radio, tratando de llevarles a los compañeros por ahí que escuchan. Un poco de información, por ahí mucha información que no se ve reflejada en los medios de alcance más masivo, pero que son realidades que nos rodean y que, bueno, tratamos de mostrarlas para que generar un poco de conciencia en la audiencia sobre las cosas que les pasan a los trabajadores. Hay muchas noticias para contarles el día de hoy. Esta semana fue una semana movidita acá en la provincia de Misiones, en lo sindical. Hubo un paro docente. El miércoles pasado hubo asambleas en las escuelas para aunar fuerza, reunir fuerza para el jueves, que hubo paro sin asistencia a los lugares de trabajo, y hubo una movilización a la Cámara de Diputados de la provincia para seguir insistiendo con este tema de la reforma del estatuto docente, ¿no? Que desde los espacios sindicales que estamos rechazando estas propuestas. UTEM es nuestro caso, decimos que es por empezar no están claras las reglas de juego con las que se van a debatir ahí dentro de Cámara de Diputados. El gremio oficialista UDPM acercó a las escuelas un borrador con más de 500 artículos, imposibles por supuesto de analizar en una jornada en las escuelas, y a su vez acercaron a Cámara de Diputados otro borrador, digamos, un borrador pasado en limpio, supuestamente lo que se rescató de esa jornada de análisis, con no más de 250 artículos. Así que de por sí ya se ve que ni siquiera se analizó y tampoco llegó a la Cámara de Diputados lo que supuestamente enviaron a las escuelas. La diputada Griseñuc negó que sea el UDPM el que esté presentando el proyecto. Sin embargo, publicaron el borrador que entró a Cámara de Diputados con un sello de agua de UDPM, así que las mentiritas tienen patitas cortas acá. En fin, esta Cámara de Diputados no garantiza ni un tipo de buena fe para favorecer a los trabajadores, así que desde ese primer punto ya estamos rechazando el que se trate en esa Cámara de Diputados un contrato tan importante como es el contrato laboral, la ley del estatuto docente, que regirá de aquí en adelante, si de llegar a aprobarse, los destinos de todos los docentes de la provincia de Misiones, de esta y futuras generaciones. Así que, atención docentes, atención padres también, que son involucrados en este en esta en este decaimiento de la calidad educativa en nuestra provincia, en nuestro país. Recordemos que estas son políticas nacionales que se llevan adelante. El gobierno provincial es sumamente obediente con las políticas nacionales que bajan desde presidencia, así que hay un verticalismo como pocas veces se ha visto en la Argentina, en un país democrático. Así que bueno, esa es la realidad que está viviendo. Y con respecto a esto también decimos que bueno, hay movilizaciones, hay distintos tipos de acciones a seguir para la semana que viene. Por ejemplo, el MPL para el lunes convoca a una marcha a Cámara de Diputados, así que justamente en esta misma postura de rechazar el tratamiento de este proyecto de ley que tiene el sello y la impronta del gobierno patrón y de su pata sindical, que es el sindicato UDPM. Así que el lunes entonces el MPL convoca una movilización a Cámara de Diputados partiendo de la Costanera. Y para el miércoles el Frente Gremial, UTEM, convoca un paro sin asistencia a los lugares de trabajo el día miércoles para reunirse a las 8:30 en Plaza 9 de Julio y de ahí marchar también a Cámara de Diputados. Por el mismo motivo. Por el mismo motivo y por supuesto las banderas de siempre, la recomposición salarial acorde a una canasta familiar. Recordemos que ya está, según los cálculos, en 14.000 pesos una canasta familiar para una familia tipo, ¿no? Dos padres y dos hijos a cargo, así que para tener en cuenta. Sí, y también estuve escuchando en relación a noticias de la forma, digamos, parcial con que se maneja la cuestión educativa en la provincia, a la colega Mariana Lescafete, sí, sí, sí, que denunció, digamos, la agrupación a la que ella pertenece. Uh-huh. Agrupación Alfredo Bravo. Uh-huh. El subsidio de 1.000.000 de pesos que le entregó el gobernador a un instituto privado, uh-huh, digamos, cuando que, bueno, hay bachilleratos, decía ella, en el mismo lugar del cual es originario el gobernador, que, por ejemplo, en el Vol 13, creo que decía, el director está atendiendo, uh-huh, cumpliendo sus funciones en una carpa. Claro, porque no tienen edificio propio. Uh-huh. Entonces, digamos, uno realmente queda perplejo, ¿no? Porque es una cosa demasiado evidente. Esto tiene que ver con la discrecionalidad con que el Ejecutivo administra los recursos públicos, ¿no es cierto? O sea, al tener mayoría en Cámara de Diputados y, por supuesto, el poder en el Ejecutivo, manejan el dinero a discreción, deciden casi en forma autoritaria, sin mucha consulta, a dónde va a ir destinado algún tipo de subsidio, en este caso al Santa María, un colegio privado que de por sí ya recibe un subsidio del Estado. Sí, sí. Y aparte que, de una cuota. Exacto. Que personalmente no estoy en desacuerdo, porque uh-huh, la educación es un derecho, uh-huh, en todas sus formas. Y como, ¿no?, dice la presidencia, la presidenta de la nación es una inversión. Exacto, ¿no? En la medida que respete lo que debe respetar en, uh-huh, cuanto a sistema, uh-huh, educativo y a planes y demás, la educación es un derecho, la educación privada también es un derecho. Uh-huh. No creo que haya que ir contra la educación privada. No. Entonces está bien que reciban un subsidio, uh-huh, lo que fuere, pero ya 1.000.000 de pesos frente a nada para otros, o a 80.000 para otros. 1.500.000 inclusive. Claro, sí, eso es lo que... Con una cuarta parte de ese dinero, muchas escuelitas abandonadas solucionarían buena parte de su déficit. Por más, ponele que el colegio necesite cosa que uno le cuesta creer. Aparte, en los discursivos siempre está presente el tema de la igualdad de derechos y la, claro, igualdad de oportunidades. O sea, ¿sí?, si le dan a una escuela, sea privada o pública, exacto, repartan para todos. Pero aparte se supone que uno como gobierno hace un estudio y otorga en función de las necesidades de cada uno, ¿no? Uh-huh. A uno un porcentaje, a otro. Uh-huh. Pero es una cosa extremadamente... Claro, sería bueno por ahí que desde Gobernación expliquen de dónde sacan el análisis de la necesidad real que vive ese colegio privado para necesitar de ese subsidio. Sí. Cuando no se dan esas explicaciones, uno puede elaborar una explicación propia, ¿no? Que decir, por ejemplo, como andan diciendo los medios, el gobernador creo que tiene una hija estudiando en ese colegio. Sí. Entonces, y por Dios. Pobre nena que por ahí salga abanderada, ponerle. Uno puede pensar cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, son... Uno se imagina tantas cosas, pero... Por eso decimos, cuando no hay reglas claras, cuando no hay reglas claras en este tipo de situaciones, bueno, uno puede lucubrar sus propias conclusiones, y ahí es donde empieza el problema, la bronca, el malestar entre el sector docente, porque ¿qué va a pensar este director de escuela que atiende en una carpa? Cuando se entera de esta noticia, ¿qué está pasando? Me dicen que no hay plata y resulta que hay 1,500,000 para un colegio privado, céntrico, donde hay padres que pagan una cuota. Pero viste, por eso te digo, personalmente la noticia me dejó perpleja. Como que, viste esas situaciones, voy a decir, ¿qué análisis resiste? Ninguno. Ningún análisis resiste, no. Porque empezás a entrar por tantos espacios de análisis, ¿no? Esto, a ver, la institución acepta 1,500,000. Y en todo caso, los que aceptan no saben lo que les está pasando a sus colegas de afuera. No dicen nada, lo aceptan sin más porque me dio y bueno, no, yo acepto. Porque de última pueden decir, bien, muchas gracias. Podrían, sobre todo porque, ya que estamos. Porque acá cruza, perdón, lo confesional. A ver, uno espera más una conducta de este tipo de parte de personas que abrazaron la vocación religiosa que de parte de un laico. Entonces... empiezan a surgir un montón de puntitos donde vos decís... Tiene muchas aristas esta situación. No, ¿eh? Es decir, otra vez la iglesia involucrada en algo oscuro, en algo que... Que debería ser una noticia alegre, una noticia de alegría, de felicidad. Absolutamente, porque... Pero podría aprovecharse para hacer un... Sí, porque repito, no estoy en contra de la educación privada. Por ejemplo, una anécdota en la escuela número 8 de la ciudad de Candelaria, cuando se inauguró, o sea, la escuela salió a la calle a protestar porque el edificio viejo se le estaba cayendo, tenían promesas de hace 10 años de que le iban a hacer un edificio nuevo y nunca comenzaban las obras. Hartos de la espera, la comunidad educativa, directivos, docentes, y padres, alumnos, salieron a la calle a protestar, salieron a los medios, salieron a mostrar su malestar. Inmediatamente, bueno, no inmediatamente, un año después, el edificio estaba construido. Fue el gobernador a la inauguración, señores, banderita de la renovación, ahí inauguramos una escuela nueva de las miles que estamos haciendo. Cuando le tocó el turno a la directora, dice, señor gobernador, muchas gracias, estamos muy contentos con la obra que han hecho, pero no hicieron el playón deportivo. Hello. Sí. O sea, no hay que bajar nunca los brazos, ¿no es cierto? Y tomar conciencia de... A lo cual el gobernador respondió, no ve que nada, le conformo a ustedes. No, y el gobernador, rápido de cintura, aunque su físico no lo demuestre, tomó la palabra y dijo, ¿cómo no, señora directora? En un año más va a tener su playón deportivo cubierto, y efectivamente se comprometió su palabra y tuvo que cumplir ahí en público, en el medio del acto, o sea... En el medio de un acto de inauguración que uno está acostumbrado, inclusive a directora, que prácticamente se arrodillan para agradecer el regalo que le están... esta directora se plantó y dice, todo bien, todo muy lindo, pero esto fue gracias a nuestra lucha y encima está faltando algo. Y encima nos corresponde. Claro, encima nos corresponde por derecho propio, no porque ¿entendés? Entonces, digo, hay situaciones que ameritan seguir con levantando las banderas. Así que bueno, son situaciones... de nuestra realidad en el sector educativo. También hay más noticias del sector sindical en San Pedro. Los compañeros de ATE han iniciado una revolución, si se quiere, en el pueblo. Recordemos que cabe destacar que en las municipalidades de los pueblos, especialmente del interior, hay mucho clientelismo. Hay mucho apriete, hay mucha mansedumbre por parte de los trabajadores, o sea, todos hablan bajito, no me alcanza el sueldo. Nadie se anima a decir, señores, acá está pasando, no. Entonces, para eso, por supuesto, siempre los compañeros de ATE son los que se animan a ponerle el pecho a las balas, organizan a sus compañeros trabajadores, porque una lucha sin organización realmente no es difícil que llegue a buen puerto. Y en este caso le tocó a San Pedro, donde los municipales los trabajadores municipales denuncian que hay sectores dentro de la municipalidad que no llegan a los 4.000 pesos de sueldo. Una realidad que están viviendo nuestros compañeros. Entonces, ante esto, bueno, en esta semana, martes o miércoles, empezaron una movida sindical, hicieron paro, no están atendiendo muchos sectores de la Municipalidad de San Pedro, hicieron un acampe, tienen una carpa ahí en el pueblo, manifestando su malestar. El intendente no los recibe para dialogar, esto hay que destacar, un funcionario del sector de la municipalidad debería atenderlos, debería atender por supuesto el intendente mismo debería ser el primero en ponerse al frente y decir, señores, vamos a solucionar esto. Sí. Pero están cerrados los canales de diálogo ante esta situación. Los compañeros han decidido continuar con su medida de fuerza. Hasta ayer viernes todavía estaban acampando sin respuesta alguna, así que un abrazo militante a los compañeros de ATE. No creo que la señal llegue a San Pedro por ahí a través de internet, sí. Pero, es bueno que los posadeños estemos al tanto de lo que está sucediendo en esta municipalidad y en muchas de la provincia, donde hay bajos sueldos, hay trabajadores precarizados, donde les hacen un contrato por un año con una renovación de contrato sujeta al comportamiento que tenga el trabajador, ¿no? Si un trabajador que no levanta la cabeza, se hace el chiquitito siempre, bueno, va a tener siempre su contrato. Ahora cuando diga, no me alcanza el sueldo, bueno, afuera con él y que pase el que sigue. Así que esta es una situación real. Hay trabajadores perseguidos también en las municipalidades, ¿no? También hay trabajadores que se afilian, tienen la osadía de afiliarse a ATE o a CTA y ya están. Hay gente que no trabaja y cobra un sueldo también en las municipalidades. Hay mucho nepotismo. Sí. Bueno, tu apellido estuvo en las noticias últimamente en un municipio de acá de la provincia de Misiones. Hay una familia Corol que está. El hombre es intendente, la mujer es. No tengo nada que ver. Y el hijo es juez de paz. Ahí se me fue. Ahora voy a buscar la noticia y vamos a pasar. Ah, mira vos. Porque si no se me enoja la audiencia que no paso los datos completos. Sí. Le comentamos a la audiencia que estamos hablando de. Prácticamente de memoria, sin apuntes, así que cuesta dar los datos precisos. Bueno, así que saludo fraternal a los compañeros de San Pedro y a los compañeros de las diferentes municipalidades de la provincia de Misiones, es decir, bueno, ATE está presente, CTA está presente, tenemos derecho a organizarnos, y si no nos alcanza la guita, hay que salir a reclamar, no podemos pasar hambre sin decir nada. Así que bueno, más o menos esta es la situación. También tenemos, para después de la pausa musical, tenemos noticias del sector económico. La economía argentina está, según datos oficiales, estamos con los números totalmente en rojo. O sea que al gobierno que viene, sea que continúe el kirchnerismo o venga un gobierno nuevo, le va a tocar un laburo. Pero si los datos oficiales dan número en rojo, la realidad da número en negro absoluto. O sea, la calle está seca. Muy, la verdad que hay una quietud impresionante. Vamos a decir la verdad, una púa. Sí. vamos a decir como corazón. No, y encima el a veces las personas tenemos dificultades para adecuarnos a esa ausencia de dinero. Igual se sigue gastando mediante otros medios, sea crédito, sea tarjeta, digamos. Y nada, es para embarrarse, sí, cada vez estamos más. Estamos inflando un globo que está a punto de explotar. Sí, está complicado. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren llamar por teléfono al teléfono fijo de la radio, 0376-446-1061, también 446-9020. Al celular puedes enviar mensaje de texto 376-473-7874. También podés escuchar a través de internet www.escuchanosonline.com/radioestilo995. escuchanosonline.com/radioestilo995. Pausa y ya continuamos en la hora del 14 bis. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento, que ve niños en la calle, sin escuela, cartoneros, gorrioncitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando, sin honor y sin respeto. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, si una manga de langosta se ha robado hasta los sueños, gobernando desgobiernan, porque la justicia es de ellos y con nombre y apellido, sin vergüenzas andan sueltos, esta manga de ladrones que se roba mis impuestos, mercenarios de la vida, jubilados con privilegio. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, porque siento que la bronca me va ganando terreno, y es allí donde me digo, si es que me gana, ¿qué haremos? Ya somos muchos con bronca y se nos acaba el tiempo. Por los niños sin cobijo, por los brazos del obrero, por el llanto de las madres, por la paz de los abuelos, habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Un puñado de malparidos no puede ganarle a un pueblo. ¿Sabías que los trabajadores tercerizados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por trabajo genuino con derechos laborales. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Bien, continuamos en la hora del 14 bis. Estoy un poco agitado porque tuve que ir a buscar un machete y a revisar en internet cuál era la localidad. No quería dar tenía el dato, pero no quería dar sin chequear. En Tres Capones, provincia de Misiones, familia Corol. Ajá. Anda a buscar mi árbol genealógico. Tu árbol genealógico, a ver si te toca de cerca. No, de verdad no. ¿Quién es el juez? Bueno, yo sé que es la familia Corol. Porque voy a pedirle algo. La mujer es titular del ejecutivo, el marido es el marido es presidente del Consejo Deliberante y el hijo es juez de paz. No, de verdad que no sé si son parientes míos. Los Corol somos un batallón. Uh-huh. Incluso tengo una tía, tenía, que era Corol de Corol. Sí, no, por eso tío, o sea. ¿Y no eran parientes? No, de verdad. Antes que no. Antes de casarse. Sí, así que no son parientes. Así y si que... lo fueran, estaré yendo a Tres Capones. Así que recordamos entonces, 3 de junio, miércoles 3 de junio, paro del Frente Gremial, ahí estamos con UTEM, también la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones, donde se hace un paro sin asistencia a los lugares de trabajo, atención papás, atención docentes. El miércoles también se convoca, el martes, se convoca desde el Frente Gremial también, a los docentes a hacer asambleas en los lugares de trabajo para debatir estas cuestiones y ver cómo seguimos, ¿no? Por lo pronto, miércoles 8:30 en la Plaza 9 de Julio, todos presentes para marchar a la Cámara de Diputados para, por empezar, rechazar el estatuto docente, el tratamiento por parte de un cuerpo colegiado adicto al gobierno. Pero además también a reclamar por un salario justo, a que se pague la deuda que tiene el IPS con los jubilados y por supuesto el cese del clientelismo y las violaciones al actual estatuto docente, que recordemos hace más de 10 años que no se respetan, pongámosle 12 años para redondear. Así que bueno, también tenemos noticias con respecto a una movida nacional. El 3 de junio va a haber una marcha, una manifestación en todo el país, en diferentes puntos del país va a haber manifestaciones con la consigna ni una menos. Esto tiene que ver con el rechazo social que existe hacia el femicidio y hacia una ola de noticias con respecto al femicidio. No estamos diciendo que no se den las noticias, sino que paren de matar mujeres en la República Argentina, ¿no? Vos ves que siempre hay noticias de que, bueno, en diferentes puntos del país, todos los días está muriendo una chica, está siendo golpeada. Acá en la provincia de Misiones mismo, permanentemente hay denuncias de mujeres golpeadas, casi el 99% de los casos por hombres. Así que un llamado de atención a los hombres, rever la forma en que nos estamos manejando y también ver la forma en que estamos criando a nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo estamos criando a nuestros niños? Que tienen que, a temprana edad, la mujer darse cuenta del lugar que tiene y el hombre, la forma en que tiene que tratar a una mujer, que es una mujer en nuestra sociedad y para una familia, lo que significa también, ¿no? Así que bueno, para reflexionar, una jornada para reflexionar el 3 de junio, ni una menos, ahí todos presentes, hay campañas por Facebook, se están sacando fotos todos con el cartelito, ni una menos, y bueno, una forma de participar también. Lo que pasa es que a veces yo creo que la situación, digamos, de inestabilidad y de insatisfacción general que hay en la sociedad, ¿no? Por ahí dificultad en los logros, siempre hace que el hombre recurra, el hombre me refiero en términos genéricos, ¿no? No, sí, hombre, sí, sí. Sexo, el hombre y la mujer. Recurramos a las cosas más primitivas para sacar fuera ese malestar que tenemos, ¿no? Tanta frustración. Y, exacto. Y entonces por ahí esta frustración se vuelca en violencia hacia el otro, ¿no? Y bueno, obviamente a veces la persona más cercana es la pareja de uno, ¿no? Donde uno vuelca esta... Este sacar fuera la frustración y el y la bronca que tiene, pero digamos esto de las mujeres golpeadas o no necesariamente golpeadas, sino las mujeres sometidas y las mujeres, es algo muy viejo en nuestra cultura, la mujer objeto. Sí, la mujer objeto en todo sentido, en nuestra cultura en general, digamos, es algo muy viejo. Lo que pasa es que hoy, gracias a Dios, la mujer tiene otros espacios, tiene otros recursos, otras herramientas, y digamos, puede salir más a la luz, pero esto no quita que haya una violencia en general, porque ojo que también por ahí se ve menos, pero hay muchos hombres y niños golpeados, ¿eh? Hay casos de hombres golpeados que obviamente nuestra sociedad machista hace que... Hay hombres golpeados a pedido también. Ah, no, sí, eso. Sí, pero es una cuestión, digo, no, sí, más allá de la chance, más allá de la tristeza de que muera una persona en manos de otra, no importa si es hombre o mujer, digamos, hay como una cuestión de violencia social y de no cuidado mutuo, ¿no? Sí. Uno ve... Ahora, nuestra sociedad tiene una especie de observación a la mujer como un objeto, ¿no es cierto? Pensemos nada más en la tele. Sí. ¿Cuál es el programa más exitoso de los últimos años? Sí. El programa de Tinelli, donde... Pero los dos programas más exitosos que tienen un par de canales son uno donde se cosifica, como vos decís, a la mujer desde el punto de vista del cuerpo y demás, y otro donde gana el que... demuestra mayor promiscuidad sexual, el que demuestra mayor deshonestidad, mayor, es decir, nuestros niños y jóvenes están expuestos a un espejo social donde el éxito está asociado a tener un cuerpo que ya ni siquiera es perfecto, es un cuerpo tuneado, inexistente, ¿no? Sí, inexistente, sí, irreal. Absolutamente, y donde el éxito está asociado al que más le perjudica al otro, al que más lengua filosa tiene, al que más... Entonces, claro, yo, ¿por qué voy a salir a la calle y...? Y desde mi punto de vista, no es que la televisión te impone ese modelo, sino que la gente quiere ver eso. Y o sea, supongo es, que es un ida y vuelta. Es un ida y vuelta, pero la gente quiere ver eso y la tele se lo da. Y la gente ambiciona ese espacio, ambiciona ese puesto, quiere, sueña con verse ahí. Bueno, y está, porque vos podés decir, bueno, pero yo decido si prendo o no en la televisión o si miro o no eso, pero estás mirando un noticiero y te ponen eso, así te, te pasa, digamos, ¿no? O en los avances publicitarios. Entonces, hay toda una deformación así de la realidad que es complicada. Ya los romanos, en la antigua Roma, habían descubierto que la forma de distraer al pueblo era con pan y circo. Sí, en algún momento. Y esto sigue instalaron siendo. Esa política de Estado, pan y circo. Y actualmente estamos, no hemos avanzado mucho en ese sentido. Seguimos viendo a Tinelli y el gobierno se propuso dar pan y circo con esto, por ejemplo, del fútbol para todos, una inversión millonaria que sale de los erarios públicos y que también a muchos argentinos les gusta el fútbol. Pero aparte vos fíjate lo básico de nuestros recursos que Tinelli invitó a algunos políticos a su programa y todos, no todos, pero se entendía que el entorno de los políticos estaba preocupado por el desempeño de esos políticos en ese programa. Pero ¿cómo? O sea, ya no se debaten ideas, sino figuras. ¿Pero cómo Marcelo Tinelli va a regir los destinos de cómo me van a considerar a mí como político? ¿Perdón? Y hay mucha gente, o sea, inclusive, que aventura que si Tinelli se presentara a una elección, no sé si para presidente o diputado, gana caminando. Parece que el nivel sí de popularidad que tiene, y digo, realmente... Los de Boca no le van a votar. No sé. Los de River tampoco. No, bueno, pero la verdad que está precaria nuestro modelo social. Y a nivel mundial también. Recordemos, por ejemplo, lo que fue noticia, primera etapa de todos los diarios esta semana, fue el escándalo en la FIFA, el escándalo de corrupción, y oculta los escándalos que ocurren internamente en los países, en cada una de las provincias. Sí. Por ejemplo, la noticia de la FIFA tapó este notición, que es que en el presupuesto nacional 2015 se amplió en 1.300 millones de pesos. A cuatro meses de empezado el año, cinco meses de empezado el año, se amplió 1.300 millones de pesos. El déficit fiscal del primer cuatrimestre alcanza a los 60.000 millones de pesos. Recordemos que el déficit fiscal, ¿qué es el déficit fiscal? El gobierno tiene un... para hacerlo simple, ¿no? Tiene un balance entre lo que ingresa, el concepto de impuestos, retenciones, todo eso, y lo que gasta. Si ingresa más de lo que se gasta... El debe y el haber. Claro. El debe y el haber. Yo no hice economía en la secundaria, pero sí, más o menos uno tiene que aprender a manejar estos términos. Si uno ingresa más de lo que gasta, hay superávit. Claro. Si se mantiene la balanza, hay equilibrio fiscal. Sí. Y cuando es como en este caso, ahí se gasta más de lo que entra, hay déficit fiscal. Sí. En este caso, el déficit fiscal del primer cuatrimestre casi alcanza los 60.000 millones de pesos. Una cifra que uno... Uno no puede pensar en 60.000 millones de pesos. Pero para hacerse una idea, el presupuesto de la provincia de Misiones, el presupuesto de la provincia de Misiones para todo el año 2015, que es el presupuesto de lo que... el gobierno presupone que va a gastar en todo el año, claro, en sueldos, va a gastar en inversiones, va a gastar en obras. El presupuesto de la provincia de Misiones, o sea, la provincia de Misiones financieramente va a sobrevivir con 23.600 millones de pesos. Ajá. 23.600 millones de pesos es lo que va a gastar la provincia de Misiones en todo el año. Y la nación ya gastó 60.000 millones de pesos, o sea, dos o tres veces casi más de lo que va. Pero encima de déficit. De déficit, claro. Claro, o sea, no es lo que le falta cubrir, digamos. Claro. Es como si vos ganás 5.000 pesos por mes y gastás 10.000. Y a esta altura ya estás debiendo 50.000, 100.000 pesos porque claro, te metiste en cuenta, porque Sí. Por ejemplo, la provincia de Misiones va a invertir este año 2015 6.000 millones de pesos en educación. O sea, con eso tiene que pagar los sueldos. Ya le dio un millón al Santa María. Ya le dio un millón y medio a Santa María. Y así vamos, ¿no? Ya quedó 58 y medio. Así que bueno, para tener por ahí una referencia en cuanto a números, ¿en qué invierte el Estado? ¿En qué invierte el Estado esa plata del dinero pero público? Pero ¿y eso no aparece un boletín oficial de sí, por qué ese déficit? Estos son números del... Sí, aparece el boletín oficial explicando cuáles son los gastos. Y explican, por supuesto, dice, bueno, en subsidio al transporte, tanto, en subsidio a aerolíneas, tanto, en subsidio a... Pero ¿y cómo se gastó si no hay? ¿De dónde se sacó de las reservas? Saca de las reservas y se aprovecha, coloca deuda en el exterior. O sea, vende bonos, o sea, es como que vos pides un préstamo y después vas pagando en cuotas. Ay, ay, ay. Estamos hasta las manos, neta. En publicidad estatal se está gastando aproximadamente 5 millones de pesos por día. Pero eso dicen ellos. Sí, sí, sí. Esos son datos oficiales porque hay que pasar en que se gasta el dinero público a través del boletín oficial. Boletín que casi nadie lee, ¿no es cierto? Pero ¿cómo van a decir que gastan 5 millones? Se dice. Con respecto al año pasado, la publicidad estatal aumentó un 50,8% la inversión. Con respecto al transporte público, es la cartera que maneja Randazzo, aumentó el 54%. Recordemos que el aumento que quieren dar a los sueldos no quiere que supere el 27%. Uh-huh. Recuerden, docentes, cuánto fue nuestro aumento este año. Aerolíneas Argentinas aumentó un 140%. ¿El presupuesto? El presupuesto. Uh-huh. Cosa que, bueno, este dato lo da el economista estrella de la Corpo, que es Ismael Bermúdez, que uh-huh. mal acostumbrado a leer estos boletines oficiales que uh-huh. muy poca gente entiende en realidad, uh-huh. y lo traduce a algún lenguaje que podamos entender nosotros, ¿no es cierto? Cosa que es negada por el titular de la cartera, del titular de Aerolíneas, que es Recalde. Recordemos, Recalde y Randazzo son dos ya candidatos por el kirchnerismo. Y bueno, según Recalde, el 36%. Y Randazzo está fuerte encima. ¿Está fuerte en qué sentido? No, digo que mucha gente lo sigue. Ah, sí, sí. No. En fin, son números que por ahí uno dice, ¿qué me importa a mí? Dice, yo lo que quiero llegar a fin de mes. Y en realidad no llegamos a fin de mes justamente por eso. Porque se dan estos números. Sí. Una situación que está viviendo nuestro país y lo estamos viviendo todos los argentinos. Y se está poniendo la pata uh-huh. arriba del trabajador común. Uh-huh. Y eso hace que no la inflación no se vaya al 182.000%. Claro. Porque, ¿qué pasa? El ciudadano, al empezar a sentirse con menos poder adquisitivo, empieza a cuidarse un poco. A gastar menos. A gastar menos, ¿no? Claro. Es decir, en general. Sujetan la inflación, pero a la vez sujetan también el crecimiento claro, económico. Claro, pero del por país. Eso te digo, pero eso hace que nosotros no gastemos, ¿no? Nuestro dinero o el poquísimo, es decir, gastamos en lo muy básico, uh-huh. ¿no? Y eso hace que no se note, pero si dan aumento de sueldo y la gente sale a gastar un poco más, la inflación se va. Uh-huh. Así que bueno, a cuidar los números, a prestar atención a estas noticias, a informarse, ese por ahí nuestro granito de arena de acá, nosotros sin ser especialistas en economía, uh-huh. nos atrevemos a dar estos números que emanan de los datos oficiales que da el mismísimo gobierno, así que están obligados por ley, por supuesto, a mostrar estos números. Y bueno, estamos obligados moralmente nosotros los argentinos a prestar atención a estos números, porque, bueno, todos estamos sobreviviendo gracias a los subsidios. Subsidio al transporte, subsidio a la nafta, subsidio a las instituciones educativas, por ejemplo. Entonces, sí, porque muchos dicen, bueno, vamos a sacar los subsidios para disminuir el gasto público, y sacar los subsidios se dispara, claro. Entonces, lograr el equilibrio en este tipo de situaciones ya es un trabajo casi imposible para el actual gobierno. Vamos a ver qué le pasa al gobierno que viene, ¿no? Menuda tarea le espera. Bien, salimos un poco de los números fríos, Virginia, una noticia que a nosotros nos pareció importante de compartir desde el sector educativo, es que en las universidades públicas están proyectando implementar un curso de lectoescritura y también de comprensión lectora. ya que se está detectando en los ingresantes a las universidades un grave déficit en este sentido, en la comprensión lectora. O sea, los chicos están llegando a la universidad sin entender lo que leen. Una realidad que estamos viviendo, la vivimos a diario. Atención, papás, si esperan que algún día su hijo o hija llegue a iniciar una carrera terciaria. Ya le avisamos que no va a llegar. No, que se le va a hacer muy difícil. Vamos a dar una luz de esperanza. Se hace muy difícil para el alumno estudiar en la universidad y para los profesores enseñar. Tienen que bajar el nivel de exigencias para poder llevar adelante la clase, lo que va en desmedro, por supuesto, de la calidad del producto final, que es el egresado. Entonces, desde el CONICET están analizando diferentes propuestas. Se habla de volver a las viejas prácticas de práctica. Actualmente se está denuncian que hay mucha laxitud en las exigencias ya en la escuela primaria y se propone que ya desde el nivel inicial los chicos se les exija que salgan leyendo y escribiendo y comprendiendo lo que leen. Sala de 5. Salita de 5, especialmente. Así que, ¿cómo hacemos, Virginia? Mira, ya estuvimos hablando, ¿no?, de este tema, pero tiene tantas aristas, Ernesto, desde mi recontra humilde punto de vista, que no es punto de vista, ojo, no es algo que se te ocurre. No, son cuestiones basadas en cuestiones teóricas. Tampoco soy tan genia como para dar una opinión nada más, sino en principio el ser humano tiene una plasticidad, digamos, cerebral, que hace que los aprendizajes se vayan dando en forma natural, ¿sí? Es decir, estamos hablando de sujetos que no padecen algún tipo de disfunción, ¿no? Pero un niño aprende a hablar naturalmente por el estímulo obviamente externo, pero es un proceso evolutivo natural. Aprende a caminar naturalmente también, es decir, con el estímulo. Es muy importante que papá y mamá le estimulen, le muevan las piernitas cuando le cambian, que le alcen, que lo tiren, que bueno, todo. Y resulta que eso es todo lo que tiene que ver con el aprendizaje espontáneo, ¿no? Si seguimos, por ejemplo, a un autor que es Vygotsky o a Husserl. Ahora, hay otro tipo de aprendizaje que el ser humano debe realizar, que es el aprendizaje científico. Ese aprendizaje no se da en forma espontánea, sino que necesita de un mediatizador para adquirir ese aprendizaje, ¿no? Cuando digo aprendizaje científico, me refiero a todas las ciencias que se dan en la escuela. Digo, lengua, matemáticas, sociales, naturales. Ahí ya entramos en la sistematización. Exacto. Entonces, la sociedad, para transmitir a sus miembros esos conocimientos científicos socialmente necesarios, ¿sí?, tiene que sistematizar. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces la escuela, cuando hace el proceso de sistematización, ya sea por decisiones políticas, por decisiones sociales, generalmente son políticas las decisiones, no siempre respeta ese proceso natural. ¿Entendés? Las políticas educativas que decimos. Exacto, no siempre respeta, porque cuando vos vas a enseñar ciencia, y insisto, ciencia no es aprender cómo está conformado el átomo. Aprender perspectiva en el dibujo, en la clase de dibujo, tiene una ciencia de base. Aprender a hacer flip-flap en educación física tiene una ciencia de base, ¿está? Es decir, no hablamos de ciencia entendida como conocimiento absoluto de unos pocos. Entonces, la escuela sistematiza, y en esta sistematización a veces se centra solamente en los contenidos que quiere enseñar. No se centra en el sujeto, en el contexto del sujeto, en las posibilidades individuales de cada sujeto, ¿está? Entonces, la escuela va respondiendo a distintos paradigmas sociales, a distintos modos de transmitir ese conocimiento científico, que hace que haya mayor o menor éxito escolar, ¿no? Actualmente yo creo que asistimos a lo que los grandes pedagogos llaman el fracaso escolar. El fracaso escolar es cuando hay problemas de aprendizaje en la sociedad toda, en los niveles todos de educación. Es decir, no fracasa el sujeto, fracasa la sociedad, fracasa el sistema educativo. Nuestro sistema educativo está fracasando. Ahora, ¿qué hacemos desde el sistema educativo? Y buscamos parches. Buscamos, que no repitan primer grado. Que pasen al otro curso con 5 previas. Que no exista más el cero. Esas son decisiones políticas. Que digamos... que no solucionan. No, porque además cualquier persona que haya estudiado medio libro de teorías del aprendizaje te va a decir que eso no es en absoluto solución. Cualquier persona, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? Vos impones desde el sistema político una medida educativa que hace que el resto de los sujetos que intervienen de ese sistema educativo, por ejemplo, padres y docentes, se retiran del escenario. Yo, docente, de pronto me dicen que no existe más el cero, el uno, el dos. ¿Y qué? ¿Y qué cambia? ¿Para qué voy a evaluar a mi alumno si igual no puedo, está? ¿Para qué voy a enseñarle si después no le puedo evaluar? Entonces, cualquier medida política que se tome va a impactar directamente sobre el eje de la educación social, que es esa relación enseñanza-aprendizaje que se da entre el docente y alumno. Es decir, en la escuela no hay nada más importante que la relación pedagógica, nada. Y si vos desde afuera imponés parches para que numéricamente se mantenga la matrícula, y lo único que estás haciendo es regalar títulos, pudriendo más la base. Se comunica Lucas Escalante, un compañero que ya estuvo acá en nuestro programa. Sí, qué suerte que no vinieron ninguno de los dos hoy. Estaban invitados, pero Lucas tiene un problema con la voz, se ve que está fumando mucho. Mira. Va el consejo acá desde la hora del 14, que afloje un poco con el pucho. Exacto. Lucas. Dice, buen día, equipo de trabajo, coincido con Ernesto que la clave está en la práctica. Este es de la vieja escuela, aparentemente. Volviera al viejo sistema de aprendizaje. Sí. Bueno, pero por eso te iba a decir... En realidad no es mi opinión, es lo que el CONICET también está proponiendo. Pero eso es otra cosa. A veces cuando hacemos estos análisis de la baja en la calidad educativa... aparecen estas ideas románticas y nostalgia, porque yo en mi época... Claro, como ahora, por ejemplo, que hay mucha inseguridad, dicen que vuelan los milicos. Por ejemplo. No. No, pero hay gente que dice así. No, pero hay gente que está convencida que claro, con los milicos era mejor. Pues no vamos a hablar de eso, pues yo me pongo loca. No, volvemos a educación. Entonces, comprensión lectora, entonces, déficit en la comprensión lectora. Claro, que te decía, hay... quienes aparecen con estas ideas románticas de todo tiempo pasado fue mejor. Si fue o no mejor en aquel momento, no lo sé. Tal vez para algunos sí, para otros no, igual que ahora. Recordemos que era otro contexto. Era otro paradigma. No podemos hoy sin más, porque decir, ¿sabe qué? Volvamos a la letra con sangre entra. Volvamos a la repetición. Bueno, es lo mismo que decir, ¿sabe qué? No existe más el 0, el 1, el 2, el 3. Es lo mismo. En cuanto a decisión epistemológica, es lo mismo. Lo que tenemos que analizar es seriamente qué sujeto necesitamos y queremos tener hoy en nuestra sociedad. Y cómo formamos a uno de los principalísimos protagonistas que son nuestros docentes. Yo, con todo respeto, pero yo te puedo asegurar, Ernesto, que si vos a 100 docentes les pedís, por ejemplo, que te hagan un ensayo sobre, no sé, la calidad educativa, sobre la historia de la educación argentina, sobre, no sé, teorías del aprendizaje, no tienen herramientas, muchos. No tiene, es decir, el que está enseñando no tiene herramientas de producción y comprensión lectora. Vos fíjate que uno de los países con mejor calificación en educación en el mundo es Finlandia. Creo que está primero en el ranking. Finlandia tiene un sistema totalmente diferente. Sistema Waldorf se llama. Pero aparte tienen otro contexto. Porque, por ejemplo, el segundo país con mejor calificación es Corea. Que tienen un sistema educativo totalmente diferente, que hace hincapié en otra cosa. Pero porque vos no puedes tomar sin más modelos. Pero por eso digo, voy. ¿Sí? Nosotros acá en Argentina, inclusive cada provincia, debería seriamente estudiar en el contexto en el que estamos enseñando y en función de eso, ¿qué sujeto? Debatir. Exacto, ¿qué sujeto estamos buscando en función ahora, de nuestra realidad? Ahora, está pasando esto, que los docentes, que estamos dispuestos a debatir cosas, tenemos que estar debatiendo nuestro salario, por ejemplo. O nuestra estabilidad laboral. Ni hablar. Y en ese ámbito se diluye por ahí, o sea, no hay fuerza para discutir todo. Y los docentes que son más cómodos, digamos, que no quieren discutir nada, bueno, que siga la joda. ¿No? Entonces, en ese ámbito lo que se pierde es el verdadero debate que debería darse. Exacto, que es epistemológico. Está basado en, insisto, qué sujeto queremos, qué concepción de hombre tiene nuestro sistema educativo. ¿Hacia qué hombre apuntamos? ¿Hacia qué formamos? Otra situación que estamos denunciando desde hace mucho tiempo, desde Compromiso con las Bases, un profesor de nivel secundario, ponele, ¿no? Para vivir dignamente tiene que laburar 42 horas cátedra, lo que implica muchas veces trabajar en dos o tres escuelas. Entonces, ¿en qué momento va a tener ánimo, fuerzas, energía para iniciar una carrera, un doctorado, serio, no esos cursitos sábado, pago 200 pesos para la valoración, no, un estudio serio, un estudio de grado, una carrera universitaria, ¿por qué no? ¿O en qué momento va a investigar científicamente una situación de la realidad? Esa es la situación que estamos viviendo los docentes en el país. Sí, y el gobierno pone medidas que está muy claro que al gobierno latinoamericano actual, esto no es exclusivo de Argentina, lo que le interesa es el número, la matrícula, ¿sí? Entonces empiezan 500 alumnos en la escuela y terminan 490. ¡Fua! Una retención de la... ¿no? Es decir... Ahora le hace una evaluación seria a los 490. Exacto, ¿entendés? 100 te aprueban. A costa de que... Es decir... ¿Qué es lo que se está viendo? El cuello de botella ahora es el nivel terciario, porque la universidad. Porque el sistema educativo actual se asegura la exclusión social. Porque, insisto... ¿Pero cómo si se habla de inclusión? ¿Entendés? ¿Entendés? ¿Qué porcentaje llega a la universidad? ¿Y qué porcentaje tiene éxito en la universidad? Éxito entendido como la obtención de un título para poder valerse por sí mismo. No éxito entendido como se saca todo 10. Éxito entendido como mejor formación para mí mismo, para mi sociedad el día de mañana. ¿Qué porcentaje de alumnos llega a la universidad? ¿Y qué porcentaje, insisto, se mantiene? Y se mantiene por estudiar, porque también hay muchos que se mantienen por cuestiones políticas. Y lo que es más grave es qué calidad de ciudadanos están egresando de nuestros institutos terciarios. Obviamente, pero te repito, este sistema educativo es exclusor, porque pasa primer grado, pasa segundo, pasa tercero, pero llega a la secundaria, ¿y qué porcentaje llega a la universidad? ¿Y qué porcentaje, egresa? Exacto, ¿entendés? ¿Y qué porcentaje de... Ahí es donde vos medís el éxito educativo en la sociedad. En el ingreso a nivel inicial y el egreso a nivel superior, o eventualmente la inserción laboral cuando termina el secundario. Y lo que es más grave, el estancamiento que después también se ve después del egreso del instituto terciario, porque digo, el que egresa de una universidad, de un profesorado, en realidad está preparado para aprender. Debería estar dispuesto a seguir aprendiendo a partir de ahí. No es que recibió el título y ya tengo todo. ¿Entendés? No. Entonces, digo, un profesor egresa, 42 horas cátedra, 5 escuelas, ¿en qué momento va a iniciar otra carrera, lo que te decía, o va a investigar lo que realmente interesa investigar? Sí, por supuesto. Y fíjate el camino por el que vamos. Por ejemplo, en la provincia de Corrientes, una maestra de grado puede acumular 2 cargos, que ya de por sí ya es una atrocidad contra la maestra de grado de trabajo. Sí, pues serían casi 12 horas de trabajo diaria. Y la maestra de grado en la provincia de Corrientes puede acumular 2 cargos de maestra de grado más 12 horas cátedra de secundaria. Ay, ay, ay. Y lo hacen. Y están felices muchas maestras de que pueden inclusive trabajar 12 horas más. Y están errando fiero, ¿viste? Porque prácticamente por la que misma mucha plata... Que mucha vaca poco aprieta. Así es. Así que bueno, Virginia, conclusión no final, porque este tema creo que debemos... dejarlo pendiente para continuarlo la semana que viene. Ya están los chicos de Todos por Dos, que seguramente continuarán con el debate sobre pedagogía y educación en Todos por Dos en la tarde. ¿Ves? De esos son producto de la educación argentina. Bueno, vamos cerrando, Virginia. Seguimos la semana que viene con este tema. Sí, no, es un temazo. Queridos compañeros, gracias por estar con nosotros. Esto fue La Hora del 14 Bis, el programa de la CTA Posadas. Ya vienen los chicos de Todo por Dos, que después de dejar nosotros todo ordenadas las ideas en FM estilo, ellos vienen a desordenar todo y a poner un poco de alegría en la tarde posadeña. Nos vemos la próxima semana en la 99.5 FM estilo. El otoño tiene más música.